Estas son las instrucciones de uso del material subliminal con sonidos sagrados y con códigos sagrados que te permitirán trabajar tu programación mental, pero fundamentalmente este tipo de material irá hacia la profundidad del campo energético, de lo que no se ve, de nuestro campo kármico, de nuestro pasado, de nuestras líneas ancestrales, generando cambios y generando la armonización y la sanación para que la ley de atracción se manifieste en tu vida, complementándola con la programación o reprogramación mental a través de los audios subliminales de atracción. ¿Cómo vamos a utilizar este material? Este material son audios totalmente personalizados, personalizados porque te permitirán incorporar tu nombre dentro del audio a través de la guía de mi voz. Cada audio encontrarás que te guiaré paso a paso y te diré en el comienzo. Este audio es activado en, y allí deberás incorporar tu nombre, pero incorporamos la novedad de que puedes también incorporar el nombre de otra persona para ayudarla, porque vamos a trabajar sobre el campo de manifestación energético, sobre el aura, y vamos a poder trabajar a distancia. Podrás incorporar tu nombre o el nombre de otra persona, o los nombres de otras personas a los cuales quieres ayudar a través de estos audios de subliminales de armonización y de activación de la ley de atracción en otras personas para poder cambiar su campo cuántico, siempre y cuando ayudemos al otro, cuando necesitamos darle una nueva visión, una nueva mano, un nuevo empujón para que armonicen, para que encuentren su felicidad. Es una herramienta muy potente de ayuda. Yo la he probado en mí a través de un año de trabajo y de práctica para poder manifestar y poder realizar este material. Está totalmente testeado su efectividad a nivel energética y con grandes resultados. Encontrarás rápidamente resultados y que verás a través de su uso un gran cambio a nivel energético en tu realidad y se hará mucho más fácil aplicar rápidamente la ley de atracción en tu vida. Entonces, vuelvo a reiterarte, cada audio son personalizados porque yo te guiaré y en el momento específico te diré este audio es activado en, y allí incorporarás tu nombre y debes estar atento en el audio porque al final de cada trabajo con el sonido sagrado o el código sagrado diremos este audio ha sido activado en, y allí deberás repetir tu nombre o el nombre de la persona por la cual estás utilizando el audio o el nombre de las personas a las cuales estás ayudando. En el caso que incorporemos varios sonidos sagrados o códigos sagrados dentro del mismo audio, deberás realizar el mismo proceso, estar atento y yo te diré este audio es activado en y dirás nuevamente tu nombre y al final de ese sonido o código sagrado diremos este audio se ha activado en con tu nombre o el nombre de la persona a la cual estás ayudando o los nombres de las personas a las cuales estás ayudando. Lo podrás decir en voz alta o también lo podrás hacer en voz baja o mentalmente para ti mismo. No es necesario que lo hagas en voz alta. Los puedes usar en cualquier horario, los puedes usar antes de dormir, por la mañana, puedes usarlo haciendo cualquier tipo de actividad, lo único que debes estar atento para ingresar tu nombre y personalizarlos o el nombre de las personas o el nombre de la persona a la que quieres ayudar. Es así de simple y fácil. Estoy muy contento y agradecido porque este material es muy poderoso. Todos los materiales que lanzo en la red o a través de la suscripción de todos mis seguidores siempre son utilizados primero por mí a través del tiempo para ver su efectividad, como los audios de programación subliminal que tenemos y que usan mis seguidores hace unos cuantos años. Este es un material revelador porque nos permite personalizar el audio y también ayudar a otros, que es una herramienta muy efectiva de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Estoy muy emocionado y quiero desearte todos los éxitos y estamos en contacto. Te mando un abrazo muy fuerte.